Bienvenidos a Islam en Spanish. La siguiente grabación o audio ha sido elaborada por Islam en Spanish. Para escuchar otros temas en español sobre el Islam, visítenos en nuestra página www.islaminspanish.org. Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, Subhanahu wa Ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, Subhanahu wa Ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados, y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. Este es un tema muy interesante. El doctor Omar Sulaimán Alascuar nos hace este tema de la resurrección menor, lo que sucede luego de la muerte. Vamos a hacer la consideración en este día, empezando por esta pregunta: ¿qué ocurre después de la muerte? ¿Cuándo llegará el fin del mundo? ¿Estamos viviendo los últimos días? Estos interrogantes forman parte de todas las culturas. Muchos han tratado de responder estos interrogantes dando lugar a diferentes teorías, que van desde lo fantasioso a lo simplemente nihilista. El Islam tiene respuestas a todas estas inquietudes. Aquel que concede y luego quita la vida es el más indicado para informarnos acerca de cuánto sucede luego de la muerte. Aquel que ha creado el universo y la humanidad es el más adecuado para informarnos acerca de cuándo llegará el fin de este mundo y la humanidad sea llamada a rendir cuentas en el día del juicio. Alá, el más clemente, el más misericordioso, nos ha informado acerca de estos asuntos en su sagrado libro del Corán y mediante su profeta, el profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él. En estos temas sobre la creencia islámica, especialmente este que vamos a tratar hoy, se analizan estos temas a la luz del Corán y la Sunna, evidenciando qué es lo que ocurre al alma luego de la muerte física, el interrogatorio de los ángeles y el posible tormento de la tumba. También vamos a analizar después las señales de los últimos días, las cuales indican que el día del juicio está próximo, muchas de las cuales ya se han cumplido, señales que se han cumplido. Pero estos temas también tienen como objetivo desenmascarar ciertos mitos y conceptos erróneos ampliamente difundidos. Veamos entonces los horrores de la tumba. Hani, el esclavo liberto de Usman ibn Affan, que Alá esté complacido con él, narró que toda vez que Usman se detenía frente a una tumba, lloraba prolongadamente hasta que su barba se humedecía por las lágrimas. Le fue dicho a Usman: te acuerdas del paraíso y el infierno y no lloras, pero cuando te acuerdas de la tumba lloras. Y él respondió: ciertamente oí al profeta de Alá, la paz de Dios sea con él, decir: la tumba es la primera etapa en el camino hacia la otra vida. Quien la pase con éxito encontrará menos dificultad en pasar las otras, pero quien sufra en ella dificultades encontrará cada vez más difíciles las etapas siguientes. Y dijo: y también oí al mensajero de Alá, la paz de Dios sea con él, decir: no hay escena más horrible de entre las que he visto que la de la tumba, debido a que lo que vendrá después de la tumba será más fácil para quien pase esta etapa con éxito y sin daño, cuando les sea mostrado en su tumba lo que Alá le tiene preparado de delicias. Entonces dirá: oh Señor, apresura la llegada de la hora, para que así pueda estar con mi familia y mi riqueza para siempre. En cambio, cuando el incrédulo y el pecador vean el intenso tormento que Alá les ha preparado, dirán: a pesar del tormento que están sufriendo en la tumba, dirán, oh Señor, no dejes que llegue la hora, pues lo que está por venir es aún peor y aún más espantoso. La oscuridad de la tumba. Durante la vida del mensajero, la paz de Dios con él, murió una mujer que solía limpiar la mezquita. Al día siguiente, el mensajero, el profeta Mohammed, la paz de Dios con él, percibió que ella ya no estaba allí. Entonces le fue informado que había muerto durante la noche anterior. La gente la enterró y prefirieron no despertar al profeta Mohammed, la paz de Dios con él. Él les pidió a sus compañeros que le mostraran su tumba. Entonces se dirigieron a ella y rezaron por ella. Después dijo, estas tumbas están llenas de oscuridad, pero Alá las ilumina para sus ocupantes por virtud de mi oración por ellos. Esto fue narrado por Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibn Majah, Al-Burari y Ammar. Se dice que la tumba apretará al muerto. Cuando el difunto es colocado en su tumba, ésta lo aprieta de una manera que nadie, ya sea grande o pequeño, virtuoso o inmoral, puede escapar. Fue narrado en diferentes hadiz que Sa'ad ibn Mu'adh, que Alá esté complacido con él, fue apretado en su tumba, y esto a pesar de que cuando éste murió se estremeció el trono, las puertas del cielo fueron abiertas y su funeral fuera presenciado por 70.000 ángeles. En el compendio de hadiz Sunan de An-Nasa, fue narrado que Ibn Umar, que Alá esté complacido con él, dijo, el mensajero de Alá, la paz de Dios con él, dijo, este, es decir, Sa'd, por cuya muerte se estremeció el trono, para quien las puertas del cielo fueron abiertas, y cuyo funeral fuera asistido por 70.000 ángeles, ha sido apretado una vez solamente para ser liberado después. Lo que indica, pues, que nadie se salvará, inclusive los niños se verán expuestos a ello. Entonces, y si alguien fuera a ser salvado de ser apretado, esto sería este niño. La tribulación de la tumba, llamada en árabe fitna. ¿Cómo será esta tribulación? Cuando la persona es colocada en su tumba, dos ángeles se le presentan con apariencia aterradora. En Sunan Tirmidhi fue transmitido que cuando el muerto o cuando uno de nosotros es enterrado, dos ángeles, uno negro y otro azul, vienen a él. Uno de ellos es llamado Al-Munkar y el otro llamado An-Nakir. Estos dicen, ¿qué decís acerca de este hombre? O sea, el profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él. Y él les informará acerca de lo que oía decir. Él es el mensajero de Alá y su siervo. Doy testimonio de que no existe divinidad con derecho a ser adorada excepto Alá, y que Muhammad es su siervo y mensajero. Pero si el muerto era un hipócrita, dirá, oí a la gente diciendo algo, y yo dije lo mismo, no sé. Según el hadith narrado por Al-Bara ibn Asif, el mensajero de Alá, la paz de Dios sea con él, dijo, dos severos ángeles vienen a él, tratándolo con severidad y lo hacen sentar. Entonces le dicen, tres preguntas. ¿Quién es tu Señor? ¿Cuál es tu religión? ¿Quién es tu profeta? Esta es la última tribulación a la que el creyente es sometido. A esto se refiere Alá, subhanahu wa ta'ala, en el versículo del Corán, capítulo 14, verso 28. Alá afirma a los creyentes con la palabra firme que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo Alá en esta vida. Así que él responde, mi Señor es Alá, mi religión es el Islam y mi profeta es Muhammad. Entonces, una voz clama del cielo diciendo, mi siervo ha dicho la verdad. El profeta Muhammad, la paz de Dios con él, dijo acerca del kafir o pecador. Dos severos ángeles vienen a él, tratándolo con severidad y lo hacen sentar. Entonces le dicen, ¿quién es tu Señor? Responde, oh, no lo sé. Ellos le dicen, ¿cuál es tu religión? Y él dice, oh, no lo sé. Y ellos le preguntan, ¿qué dices sobre este hombre que fuera enviado a vosotros? Y él no puede recordar su nombre, por lo que le dicen, Mohammed. Y entonces dice, oh, no lo sé. Yo oía a las personas diciendo tal y tal. Ellos le dicen, que nunca lo sepas y puedas repetir lo que la gente decía. Entonces una voz dice, mi siervo está mintiendo. Entonces, del tormento de la tumba nadie se libra. Vamos a pensar que hay tormentos y hay bendiciones en la tumba. Hay hadices que narran acerca del tormento y las bendiciones. El comentarista del libro, Al-Tahawiya, dijo, los hadith del mensajero de Alá, la paz de Dios sea con él, que confirman el tormento y las bendiciones de la tumba según se merezca la persona, y el interrogatorio por los dos ángeles, alcanzan la categoría de mutawatir, o sea, tienen validez. Así que es obligatorio aceptarlos y creer en ellos, sin discutir acerca de cómo esto ocurre, pues la mente humana no es capaz de comprender el cómo, ya que se trata de algo que no ocurre en este mundo. El Islam no enseña nada que contradiga el sentido común, aunque nos puede informar acerca de cosas que están más allá de nuestra imaginación. Cuando el alma retorna al cuerpo en la tumba, esto no ocurre de la misma manera que ocurre en este mundo, sino de una manera diferente. Existen numerosos versículos coránicos que indican el tormento de la tumba. Al-Bukhari hizo mención de este asunto en el libro sobre la oración fúnebre, Kitab al-Janayz, en el cual incluyó un capítulo titulado Los textos que mencionan el tormento de la tumba. Hay varios versículos, por ejemplo, el capítulo 6 del Corán, verso 93, que nos dice, cuando los inicuos estén en la agonía de su muerte y los ángeles extiendan las manos para atormentarles y les digan, dejad vuestras almas, hoy se os retribuirá con un castigo denigrante. En el capítulo 9, verso 101, nos dice el Corán, les castigaremos dos veces, una en esta vida, con adversidades, y la otra en la tumba. Luego, el día del juicio, sufrirán un terrible castigo. También nos dice en el capítulo 40, versos 45 y 46, y la familia del faraón fue azotada por un terrible castigo, y perecieron ahogados, y en la tumba el fuego les alcanzará a ellos por la mañana y por la tarde, y el día que llegue la hora del juicio, se le ordenará a los ángeles arrear a la familia del faraón al más severo castigo. Hay evidencias coránicas suficientes, diferentes citas. Otra puede ser el capítulo 14, verso 27. Alá afirma a los creyentes con la palabra firme que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo Alá en esta vida y en la otra. Según el hadith narrado por Álvaro Ibn Asib, el profeta, la paz de Dios sea con él, dijo, cuando el creyente es sentado en su tumba, testifica que no hay más divinidad que Alá y que Muhammad es el mensajero de Alá. Esto es lo que quiere decir el versículo, cuando en el capítulo 14, verso 27 nos dice el Corán, Alá afirma a los creyentes con la palabra firme, que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo Alá. También en el capítulo 14, verso 27, Alá afirma a los creyentes. Alá afirma a los creyentes. El mensajero de Alá oyó las voces de aquellos que estaban siendo atormentados en la tumba. Alá, el más clemente, el más misericordioso, le dio a su profeta, el profeta Mohammed, la paz de Dios con él, la capacidad de oír a aquellos que estaban siendo atormentados en sus tumbas. Según un hadith narrado por Muslim en su libro Sahib de Sahib Ibn al-Sahib, dijo: el profeta, la paz de Dios con él, se encontraba en el jardín de los Banu an-Najjar, montado en su mula, y nosotros estábamos con él. De repente y bruscamente, su mula tomó una ruta diferente y casi lo tiró al suelo. Era que había tumbas en este lugar, 4, 5 o 6. El profeta, la paz de Dios sea con él, dijo: ¿quién sabe de quién son estas tumbas? Un hombre dijo: yo sé. Preguntó: ¿cuándo murieron estas personas? Y el hombre dijo: murieron en la época de la idolatría. Entonces el profeta dijo: esta umma será sometida a prueba en sus tumbas, y si no fuera, que temo que no enterréis a vuestros muertos debido al favor, le pediría a Alá que os haga escuchar lo que yo puedo escuchar del tormento de la tumba. Otras personas que oyeron las voces de aquellos que estaban siendo atormentados en la tumba. Entre estas personas hay gente conocida por su religiosidad, por su veracidad, por su honestidad. Ibn Taymiyyah dice al respecto: esto le ha sucedido a muchas personas de nuestra era, ya sea estando despiertos o en sus sueños. Conocemos muchas historias de esta naturaleza. Las cosas que salvan a la persona de la prueba y el tormento de la tumba. Lo que salva a una persona del tormento de la tumba es el estar preparado para la muerte. Así, si ésta llega sorpresivamente, no habrá causa de remordimiento. Algunas de las formas de prepararse para la muerte incluyen la prontitud en arrepentirse, cumplir con las obligaciones y practicar las buenas acciones, ya que la fe, la oración, el ayuno, dar el zakat, el hajj, el yihad, honrar a los padres, mantener buenas relaciones con las personas parientes, recordar a Alá, hacer dhikr, y otros tipos de buenas acciones protegerán al creyente, así mismo como pagar sus deudas. Y al hacer estas buenas acciones, por medio de estas, Alá le proveerá una salida de cada situación difícil. El profeta de Dios, el profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, nos informó que las buenas acciones protegerán a la persona en su tumba. Ibn Taymiyyah dijo, según el famoso hadiz transmitido por Abu Huraira, que Alá esté complacido con él, del profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, que fuera narrado por Abu Hatim en su libro Sahih, por los imanes del hadiz, que dijo: el difunto puede oír los pasos del cortejo fúnebre alejándose de él después de su entierro. Si éste fue un creyente, sus oraciones se ubicarán a la altura de su cabeza. Su ayuno se ubicará a su derecha. El zakat o caridad a su izquierda, y las buenas acciones tales como la honestidad, las buenas relaciones con los parientes, tratar bien a la gente y otras se ubicarán a sus pies. Los dos ángeles intentarán acercársele por el lado de su cabeza y la oración le dirá: no podéis pasar por aquí. Después, los dos ángeles intentarán por su lado derecho y el ayuno les dirá: no podéis pasar por aquí. Después intentarán por su lado izquierdo y la caridad o el zakat les dirá: no podéis pasar por aquí. Finalmente, intentarán llegarle por el lado de sus pies y sus buenas acciones les dirán: no podéis pasar por aquí. Entonces, cerca del momento del ocaso, le será dicho: siéntate, y se sentará, y se le preguntará: ¿quién es este hombre que estaba entre vosotros? Es decir, Muhammad, la paz de Dios con él. El muerto responderá: dejadme rezar la oración del ocaso. Ellos responderán: te es permitido rezar, pero primero debe responder a nuestra pregunta. Le dirán: ¿qué es lo que decías acerca de este hombre que estaba entre vosotros? ¿Cuál es vuestro testimonio acerca de él? Él responderá: doy testimonio que él es el mensajero de Alá y que trajo la verdad proveniente de Alá. Le será dicho: bajo esta creencia viviste y con ella moriste y con ella serás resucitado, inshallah. Entonces, una de las puertas del paraíso le será abierta y se le dirá, este es tu lugar y esto es lo que Alá ha preparado en el paraíso para ti. Y su alegría y felicidad aumentará. Entonces, una de las puertas del infierno le será abierta y se le dirá, este es tu lugar y esto es lo que Alá tenía preparado para ti si hubieseis desobedecido. Y su alegría y felicidad aumentará. Entonces, su tumba se expandirá para él 70 codos y será iluminada, y su cuerpo será restaurado a su forma original, y su alma colocada en Nasem al-Tij, que es un pájaro que se posa en un árbol del paraíso. Abu Huraira, que Alá esté complacido con él, dijo, citando el Corán, Alá afirma a los creyentes con la palabra firme, que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado, salvo Alá, en esta vida y en la otra, como nos lo dice el Corán en el capítulo 14, verso 27. ¿Quiénes son aquellos que son protegidos y preservados de la prueba y el tormento de la tumba? Primero está la palabra en árabe es shahid, que es el mártir. Narró el mensajero de Alá, la paz de Dios sea con él, que Alá dijo, el shahid recibirá 6 bendiciones de Alá, sus pecados le serán perdonados desde la caída de la primera gota de sangre, le será mostrado su lugar en el paraíso, será eximido del tormento de la tumba, será protegido del mayor de los horrores, el del día del juicio, le será colocada sobre su cabeza una corona de dignidad con un rubí que es más valioso que este mundo y lo que en él hay. Será desposado con 72 de las Halalain y le será permitido interceder por 70 de sus parientes. También aquel que muere murabit en la causa de Alá. Las acciones de toda persona que muere llegan a un final con su muerte, excepto las de aquel que muere siendo un murabit por la causa de Alá. Murió por la causa de Alá. Alá hará que sus buenas obras se multipliquen en el día de resurrección y lo protegerá de la prueba de la tumba. Esto fue narrado por At-Tirmidhi y Abu Daud. También aquel que muere en un día viernes, que es el día de la oración comunal, o Yuma. Según el hadith de Abdullah ibn Amir, que Alá esté complacido con él, el profeta Mohammed, la paz de Dios con él, dijo, todo musulmán que muere en un viernes, Alá lo salvará de la prueba de la tumba. Y esto fue narrado por Ahmad Tirmidhi y el hadith de Sahih o Hassan, cuando todas sus cadenas de narradores son tomadas en cuenta. Ahora veamos algo muy importante. ¿Qué lecciones nos enseña la muerte? La muerte es una lección muy importante. Hemos citado diferentes textos que hablan de la muerte, su estupor, la tumba, sus horrores. El hombre sabio es el que aprende durante su vida y la muerte es la más grande lección. Le fue preguntado a uno de los ascetas, Said, ¿cuál es la lección más elocuente? Y él respondió, observar al muerto. Al-Qurtubi describió muy bien la muerte cuando dijo, sabed que la muerte es la más grande calamidad, la cosa más espantosa, la bebida cuyo sabor es el más odioso y amargo. Es el destructor de deleites que acaba con todo consuelo y trae consigo todo lo que vosotros detestáis. La muerte cercena vuestros miembros, separa las partes del cuerpo y destruye vuestra fortaleza. Es, de hecho, una cosa espantosa, una inmensa calamidad, y el día que ésta llega es un día terrible. Vamos a reflexionar acerca de la muerte. Así como la vida es uno de los signos de Alá, también la muerte lo es. Es opuesto a la vida, pero no menos maravilloso. En el capítulo 2 del Corán, verso 28, Alá nos dice, ¿cómo osáis no creer en Alá, siendo que no existíais y os dio la vida, luego os hará morir y finalmente os resucitará. ¿Y a él seréis retornados? Reflexionar acerca de este versículo significa reflexionar acerca de una de las maravillas de la creación, que indica el gran poder de Alá. Fue narrado que un beduino viajaba montado en su camello cuando de repente este cayó muerto. El beduino bajó del camello y empezó a dar vueltas a su alrededor, ponderando acerca del asunto y diciendo: ¿por qué no te levantas? ¿Por qué no te mueves? Tus miembros están todos en su lugar, tus facultades están intactas. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué era lo que te daba la vida y te mantenía en movimiento? ¿Qué te hizo caer muerto? ¿Qué es lo que te impide moverte? Después de esto, se marchó, mientras continuaba preguntándose acerca de este asunto. Ejemplos de estas lecciones. Alá, subhanahu wa ta'ala, le informó a su mensajero, el profeta Mohammed, sobre la muerte, diciendo, en el capítulo 39, verso 30, por cierto que tú fallecerás, oh Mohammed, y ellos también fallecerán, pues nadie es inmortal. Según un hadiz narrado por At-Tabarani en su libro Al-Awsat, Abu Naim en su libro Al-Hilya, Al-Hakim en su libro Al-Mustadrak y otros, Al-Ali, que Alá esté complacido con él, mencionó que el mensajero de Alá, la paz de Dios con él, dijo: Jibril, el ángel Gabriel, vino a mí y dijo: oh Muhammad, vive cuanto quieras, pues de todas formas morirás. Ama a quien quieras, pues de todas formas los habrás de abandonar. Haz lo que quieras, pues de todas formas serás llamado a rendir cuentas. Sabe que el honor del creyente es su oración nocturna y su orgullo está en su independencia de las personas. Hemos citado muchos de los textos en los que Alá y su mensajero nos enseñan sobre la muerte. Esto era un hábito de los virtuosos, recordarse mutuamente la muerte y predicar a las personas sobre ella. Al-Ibn Abi Talib, que Alá esté complacido con él, dijo: este mundo se está alejando de nosotros y el mundo del más allá se encuentra cada vez más próximo. Cada uno de los dos tiene su propia gente. Así pues, sed de la gente del otro mundo y no seáis de la gente de este mundo. El presente es tiempo de esfuerzo y no de rendir cuentas. Pero el mañana será tiempo de rendir cuentas y no de esfuerzo. Reflexionad. ¿Dónde está la riqueza que acumulaste? ¿Acaso te salvará de estos horrores? Ciertamente que no. La has dejado atrás para aquellos que no te lo agradecerán y habrás de presentarte con tus cargas de pecado ante aquel que no te excusará. Las ventajas que tiene de reflexionar acerca de todas estas lecciones. Nos viene en una de las lecciones predicada por el gran sahabi Abu al-Darda, quien dijo: tres cosas me hacen sonreír y tres cosas me hacen llorar. Dijo: tres cosas me hacen sonreír y las cosas que me hacen sonreír son: el hombre que tiene grandes esperanzas en esta vida, aunque la muerte está buscándolo; el que ignora la muerte, pero esta no lo ignora; y el que se ríe a carcajadas, pero no sabe si Alá está complacido con él o enfadado. Estas cosas me hacen sonreír. Ahora, las cosas que me hacen llorar son tres: el ya no poder disfrutar de la compañía de Muhammad, el profeta de Dios, y sus compañeros; los espantosos momentos que acompañan a la muerte; y finalmente, encontrarme de pie ante Alá el día que todos los secretos serán conocidos y no saber si uno se dirigirá hacia el paraíso o hacia el infierno. ¿Dónde está la riqueza que habías juntado y preparado para épocas de dificultad y horror? No habrá ningún dinero en tu mano cuando estés muriendo. La riqueza y el orgullo de los que disfrutabas han sido reemplazados con la humillación y la pobreza. ¿Qué ha sido de ti, oh prisionero de tus acciones? Oh tú, que has sido arrancado de tu familia y de tu casa. Oh negligente que ignoras estos asuntos. ¿Por cuánto tiempo durará esta negligencia? ¿Cuánto tiempo más te retrasarás? ¿Acaso piensas que el problema es insignificante? ¿Piensas que el asunto es fácil? ¿Acaso piensas que tu situación o posición te ayudará cuando el tiempo de partir llegue? ¿O que tus riquezas te salvarán, siendo que tus acciones te condenan? ¿O que tu arrepentimiento te ayudará cuando la muerte alcance tu garganta? ¿O que tus amigos te mostrarán cualquier simpatía cuando sean reunidos para el juicio? No, no, por Alá, estás equivocado en tu forma de pensar, e inevitablemente conocerás la realidad. No estás satisfecho con tener bastante, y nunca te satisface de aquello que es haram, o sea, lo prohibido. No escuchas las lecciones, no te detienen las advertencias. Persistes en seguir tus deseos y vives tu vida sin seguir la guía divina. Estás contento con las cosas que has acumulado en esta vida, pero no piensas en lo que vendrá. Oh incauto, dormido, que vagas sin la guía. ¿Cuánto tiempo durará tu negligencia? ¿Acaso piensas que serás exhibido y no serás llamado a rendir cuentas mañana? ¿O acaso piensas que puedes sobornar a la muerte? ¿O piensas que la muerte distingue entre el león y la gacela? No, por Alá. La riqueza e hijos no pueden protegerte de la muerte. Nada puede beneficiar a aquellos que serán perdonados, excepto las acciones virtuosas. Así pues, buenas noticias a aquellos que escuchan y entienden, que practican lo que predican y se abstienen de seguir sus pasiones y deseos. Aquellos que saben que el vencedor es el que presta atención y que el hombre no obtendrá sino lo que se ganó con su esfuerzo. Despierta de esta negligencia y practica las buenas obras que son la provisión con la que debes equiparte. No quieras llegar al estado del virtuoso siendo que aún no te has deshecho del pecado y cometas actos inmorales. Recuerda a Alá cuando estés solo. Que no te engañen, pues, las exageradas esperanzas y deseos que hacen abandonar el esfuerzo. Todas estas son reflexiones. Vamos a ver el efecto que tiene recordar la muerte en la purificación del ego. Recordar la muerte tiene un gran impacto en la purificación y educación del ego. Esto es debido a que los egos de las personas sucumben bajo las influencias de este mundo y sus deleites, y consecuentemente anhelan vivir largo tiempo en este mundo. Los egos pueden inclinarse hacia el pecado y la desobediencia y descuidar la obediencia. Pero si la muerte siempre está en la mente de una persona, entonces este mundo se hace menos significativo ante sus ojos y eso le hará esforzarse por reformarse y corregir sus equivocaciones. Ibn al-Mubarak mencionó que Salih al-Murri decía: si dejo de recordar la muerte por un momento, mi corazón se corromperá. Ad-Dakot dijo: quien recuerda a menudo la muerte será honrado en tres cosas. Será rápido en arrepentirse, estará satisfecho con su sustento y no le faltará voluntad ni energía para adorar a Alá. A quien se olvida de la muerte le pasarán tres cosas: tardará en arrepentirse, no estará satisfecho con lo suficiente y será perezoso a la hora de adorar a Alá. Al-Qurtubi dijo: sabed que el recordar la muerte lleva a un sentimiento de descontento con la vida de este mundo y un enfoque constante a la preocupación en la vida eterna del más allá. Recordar la muerte como el destructor de placeres que separa a las personas y deja huérfanos a hijos e hijas. Observar a aquellos que están muriendo, porque observarlos y ver la agonía y el estupor de la muerte y reflexionar sobre estas imágenes después de que estos han fallecido, prevendrá a la persona de sus placeres y expelerá cualquier sentimiento de satisfacción por esta vida de su corazón. También lo mantendrá despierto por la noche, privándolo del descanso, y lo motivará a esforzarse para hacer todo lo mejor que pueda en esta vida y ganar los esfuerzos del fruto de la vida que viene. Quien recuerde la muerte a menudo, su complacencia con esta vida se reducirá, así como su envidia. Entonces, aquí hemos terminado este capítulo sobre la tumba, viendo las lecciones que nos enseña la muerte. Ahora, seguidamente, vamos a hacer un tratado, unas reflexiones sobre el alma. El alma, que ha sido tantas veces tratada en teoría, pero a la luz del Corán y de la Sunna, vamos ahora a hacer algunas definiciones para entender qué es el alma. En árabe, ar-ruh y an-nafs. Quien hace un estudio acerca de lo que pasará con el hombre después de la muerte, debe reflexionar acerca del alma. ¿Qué es el alma? ¿Acaso tiene una forma mediante la cual podemos entenderla? ¿Es una parte del cuerpo o una entidad individual del mismo? Si es algo individual, entonces, ¿en qué parte del cuerpo reside? ¿Es algo creado? ¿Existe una sola alma en el cuerpo o varias? ¿Acaso el alma muere? ¿Y cómo es su muerte? ¿Dónde es que mora? ¿En al-Barzaj? ¿Acaso sabe esta algo de lo que está pasando en el mundo de los vivos cuando está en al-Barzaj? Ibn Taymiyyah dijo, el alma que está controlando el cuerpo y lo abandona en el momento de la muerte es el ruh, R-U-H, que fuera insuflado en él al momento de la concepción, a los 40 días, recordemos que es insuflada esa alma en el ser, y es el mismo naf que parte en el momento de la muerte. Aquellos que diferencian entre el ruh y el naf y los consideran como dos cosas separadas están equivocados. Quien analice los textos que hemos citado comprenderá que el naf es aquel que es asido por los ángeles y subido a los cielos, y después retornado al cuerpo para ser cuestionado, y luego bendecido o atormentado. Se trata del mismo ruh, aquel que cuando es extraído del cuerpo es seguido por los ojos, como se menciona en los hadís. Esta entidad creada, cuya existencia significa a la vida y cuya pérdida significa la muerte, es llamada ruh y naf. Esto no quiere decir que estas dos palabras no pueden aplicarse a otras cosas. Las palabras ruh y naf también tienen otros significados. El ruh se refiere a veces al aire que entra y sale del cuerpo, o al aire que deja las divisiones internas del corazón a través de la válvula que lleva a las venas. Esto es lo que los doctores llaman ruh. Estos significados se refieren a algo diferente a lo que venimos hablando. La palabra naf también puede significar identidad, y subrayar énfasis se dice naf. Naf ashay, es decir, la misma cosa. Estas son explicaciones de similitudes en las palabras, pero nosotros estamos hablando de naf, aquel que es asido por los ángeles y subido a los cielos, y después retornado al cuerpo para ser cuestionado y luego bendecido o atormentado. Y se trata del mismo ruh, que cuando es extraído del cuerpo es seguido por los ojos, como se menciona en los hadís. Por eso la persona, al expirar, son los ojos los que siguen al ruh, cuando es extraído del cuerpo. La palabra ruh también se puede referir a Jibril, o sea, el arcángel Gabriel. En el capítulo 26 del Corán, 123 es el verso, dice, el espíritu leal, el ángel Gabriel, descendió con él. Aquí se refiere la palabra ruh, el espíritu leal. Y se usa para referirse al Corán. En el capítulo 42, verso 52, te hemos revelado el espíritu, el Corán, por nuestro designio. El comentarista del libro Al-Tahawiyah mencionó cómo las dos palabras Ruj y Naf se usan para referirse a estas sutiles entidades que Alá ha creado. Normalmente la palabra Naf se usa cuando el alma todavía está conectada al cuerpo, pero cuando se refiere a esta en forma separada del cuerpo, normalmente se la llama Ruj. Estas explicaciones se dan para que la persona que lee el Corán entienda que el significado de alma está comprendido en este par de palabras, Naf y Ruj. Ahora, se pregunta a alguien, ¿tiene el alma una forma mediante la cual podamos comprenderla? Debido a que el alma es creada de una sustancia que no tiene ninguna comparación en el universo físico existente, no podemos conocer sus cualidades. Alá, Subhanahu wa Ta'ala, el más clemente, el más misericordioso, nos ha dicho que ésta asciende y desciende, oye, ve y habla, y posee otras facultades. Pero estas características difieren de las características físicas que nos son conocidas. Así, la manera en que ésta desciende, asciende, oye, ve, se levanta, se sienta, difiere de lo que nosotros sabemos y entendemos por esos términos. El profeta, la paz de Dios con él, nos ha dicho que el Ruj será llevado a los cielos más elevados y después será devuelto a la tumba en un instante. Y él nos ha dicho también que el Ruj será bendecido o atormentado en la tumba. Indudablemente esta bendición será diferente de la bendición que nosotros conocemos y entendemos actualmente. Veamos si el alma es independiente del cuerpo físico. Un grupo de los estudiosos de la filosofía Al-Kalam y seguidores de Al-Bid'ah, innovaciones, y de las sectas de Al-Jamiyah y Mutazilah afirmaron que el Ruj es una parte del cuerpo o uno de sus atributos. Algunos dijeron que es la respiración o el aire que entra en el cuerpo. Otros dijeron que es la vida o el estado de ánimo o el propio cuerpo. Los filósofos aristotélicos admiten que el Naf permanece existiendo aún después de que ha partido del cuerpo, pero ellos lo describen con atributos falsos. Y ellos afirman que cuando éste deja el cuerpo, se convierte en la razón. Y la razón, según la opinión de estos, es algo que está separado de la materia, pero está relacionado con la materia. Estos grupos de filósofos están absolutamente perdidos. Rechazaron los textos del Corán y la Sunna y las enseñanzas de Alá, el creador de los cielos y la tierra. Estos filósofos alegaron que cuando el alma abandona el cuerpo se convierte en la razón. Entonces, esas filosofías que encontramos en los diferentes aspectos que explican o pretenden explicar el alma son filósofos que están erróneos. El motivo por el que ambos grupos cometieron este error es que se basaron únicamente en el intelecto y en la metodología que aplicaron para investigar un tema relacionado con el mundo de lo oculto. Recordemos que Alá es el creador de todo. El que creó al hombre nos puede contar cómo lo creó. Entonces, el que dio la vida también nos cuenta cómo la dio, cómo la creó, pero también en el Corán encontramos las enseñanzas que nos da el Corán, porque el mismo Alá, en su misericordia infinita, nos da a conocer toda la verdad sobre este tema relacionado algunas veces con el mundo de lo oculto. No nos entera totalmente de esto, pero sí, es la única fuente del Corán que nos guía para comprender lo erróneo de las diferentes filosofías. Alá guió a aquellos que le respondieron, a él y a su mensajero, y creyeron en lo que les informó. Ellos comprendieron que el Ruj es una entidad que es diferente en su esencia al cuerpo físico. Una entidad sublime, de luz, ligera, viva y móvil. Penetra profundamente en todas las partes del cuerpo y fluye en él como el agua en las rosas y el fuego en las brasas, siempre y cuando este cuerpo físico esté en condición para actuar recíprocamente con esta entidad sutil. Esta se mantendrá interconectada con este cuerpo físico, dándole la habilidad de sentir, moverse y tener voluntad. Cuando el cuerpo físico se hace incapaz de interactuar, ya no se ve influenciado por la entidad sutil, y entonces el Ruj parte del cuerpo y se dirige a reunirse con el mundo de las almas. A lo largo de estos capítulos, que forman parte de la creencia islámica, hemos de citar numerosas evidencias que demuestran que el alma es independiente del cuerpo. Y entre estas veamos los siguientes versos del Corán, en el capítulo 39, verso 42. Alá toma las almas de los hombres en el momento de la muerte y durante el sueño, las de quienes aún no les ha llegado su hora. Retiene aquellas de quienes decretó su muerte. Esto está en el capítulo 39, verso 42. Son más evidencias, por ejemplo, el capítulo 8, verso 50. Nos dice el Corán, y si vieras, oh Muhammad, qué terrible será cuando los ángeles tomen las almas de los incrédulos al morir y les golpeen sus rostros y sus espaldas. En el capítulo 6, verso 93, y los ángeles extiendan las manos para atormentarles y les digan, dejad vuestras almas. En el capítulo 75, verso 26 a 30, nos dice el Corán, cuando el alma suba hasta las clavículas en el momento de la muerte y digan, ¿hay alguien que pueda salvarle de la muerte? El que se encuentra en agonía sabrá que habrá llegado el momento de partir de este mundo, y así se irán incrementando los pesares hasta morir, y entonces será conducido hacia su Señor. También es evidencia el capítulo 56, versos 83 a 84. Pero cuando el alma de quien está agonizando llegue hasta su garganta y vosotros estéis observando en ese momento, no podréis hacer nada para salvarlo. Aquello que es tomado por los ángeles llega a la garganta y la clavícula y es conducido necesariamente, debe ser algo que no es el cuerpo. Recordemos también que se dice, las almas de los mártires se encuentran en el interior de pájaros verdes, en el paraíso, y las almas de los creyentes son pájaros que se posan en los árboles del paraíso. Cuando el alma es tomada, los ojos la siguen. Y otros textos, que cuando son tomados en su conjunto, ofrecen la prueba definitiva de que el alma o el ruj es diferente al cuerpo, y que permanece existiendo después de que ha partido del mismo. Una pregunta sería, ¿en qué parte del cuerpo reside el Ruj? El Ruj, R-U-H, Ruj, fluye a través de cada parte del cuerpo del hombre. Ibn Taymiyyah dijo, el Ruj no reside en alguna parte específica del cuerpo, sino que fluye por todo el cuerpo al igual que la vida. Si la vida depende del Ruj, entonces, cuando el Ruj entra en el cuerpo, éste está vivo, y cuando el alma parte, la vida termina. Hay quienes dicen, filósofos, que alegan que el alma no es creada, sino que existe desde la eternidad, aunque no es parte de la esencia divina. Los filósofos alegaron que las almas son ángeles. Estas filosofías de los kalam y sufis son seguidores de la innovación en la religión. Afirmaron que el alma, el ruj, era parte de la esencia divina de Alá. Estas personas, como dice Ibn Taymiyyah, son peores debido a lo que dicen que el primer grupo. Estos dividieron a los humanos en dos mitades, una mitad divina, es decir, el ruj, y otra humana, es decir, el cuerpo, medio señor y medio siervo. La verdad sobre la que nadie debe divergir es que el Ruj, R-U-H, el Ruj, es algo creado y tiene un principio. Esto es indicado por siguientes razones. En primer lugar, el consenso de los sabios. Alá es el creador del cuerpo y el creador del alma. También la evidencia que nos da el Sagrado Libro, el Corán y la Sunna. El alma es creada, nos indica el Corán y la Sunna. En el capítulo 13, verso 16, y el capítulo 39, verso 62, nos dice, Alá es quien ha creado todas las cosas. El comentarista del libro, At-Tawahiyya, dijo, después de citar este versículo como evidencia, este versículo es general en su significado y no es específico en sentido alguno. Dijo Alá, el más clemente, el más misericordioso, en el capítulo 76, verso 1, ¿acaso no transcurrió un largo periodo en que el hombre no existía y ni siquiera era mencionado? Entonces, el cuerpo es sólo un vehículo para el alma. Y si Alá, Subhanahu wa ta'ala, el más clemente, el más misericordioso, es tu Señor, esta, el alma, es creada y sometida a Él. Hay una evidencia, número 5, que nos dice, si el alma no fuera una creación de Alá, sino parte de Alá, como dijeron algunos de los filósofos, entonces no entraría en el infierno, no sería castigada, no sería prohibida de poder ver a Alá, no moraría en el cuerpo humano, no sería tomada por el ángel de la muerte, no sería una entidad que pueda describirse, no sería llamada a rendir cuentas, no adoraría a Alá ni le temería, no tendría esperanza, y las almas de los creyentes no estarían brillando, mientras que las almas de los incrédulos son tan negras como el carbón. Esos son falsos argumentos de aquellos que alegan que el alma no es creada. También tenemos que recordar que todos los profetas han sido creación. Las almas de los profetas han sido creadas por Dios. Asimismo, recordemos cuando fue la creación del alma de Jesús, el profeta Jesús. El alma de Jesús es una creación de Alá. Esto es muy importante, todas estas reflexiones, para que las personas vayan descubriendo la verdad. Y la verdad está en el Sagrado Libro del Corán y la Sunna. En el capítulo 16, verso 1, dice, la decisión de Alá pronto llegará el día del juicio. No pretendáis adelantarla. También en el capítulo 17, verso 85, diles, te preguntan acerca del espíritu. Diles, el espíritu es una orden de Alá. El alma vino a existir por su orden y fue creada por él. Esto es muy importante. En el capítulo 16, verso 53, dice el Corán, todas las gracias que os alcanzan provienen de Alá. Las cosas que le han sido sometidas al hombre y todas las gracias que le han sido concedidas son de Alá, pero no son parte de su esencia, sino que provienen de él. Por lo tanto, no podemos decir que el versículo que describe a Jesús como rige un niño significa que este es parte de su esencia. No, él proviene de él, proviene de él. Y acerca de Jesús, la paz de Dios sea con él, dice en el capítulo 21, verso 91, y cuando infundimos nuestro espíritu a través del ángel Gabriel en María, repito, y cuando infundimos nuestro espíritu a través del ángel Gabriel en María. Esto nos aclara que Jesús, el profeta Jesús, es una creación de Alá. Esto nos lo menciona el Corán en el capítulo 21, verso 91. Entonces, los diferentes tipos de naf, hay tres tipos de naf. El que se inclina al mal, también está mencionado en el Corán, capítulo 12, verso 53. Hay almas que son propensas al mal y solo están a salvo de ello aquellos a quienes mi Señor les tiene misericordia y los protege de sus inclinaciones. El naf que se reprocha a sí mismo, como lo dice el capítulo 75, verso 2, juro por el alma que se reprocha a sí misma cuando comete una falta. Y por último, el naf que se encuentra completamente sosegado y satisfecho. En el capítulo 89, versos 27 al 30, nos dice el Corán, oh alma, que estás en paz con tu Señor. Vuelve a la vera de tu Señor, complacida y satisfecha con la recompensa, que Alá está complacido contigo, y entra con mis siervos piadosos a mi paraíso. Esto no significa que cada persona tiene tres almas, sino que estos son atributos y condiciones que se pueden aplicar a un alma. Una pregunta final podría ser, ¿acaso mueren las almas? Dijo Ibn Taymiyyah, las almas son indudablemente creadas, pero éstas no dejan de existir ni son reducidas a la nada. Su muerte ocurre cuando éstas son separadas del cuerpo, y cuando se sople la trompeta por segunda vez, las almas serán devueltas a los cuerpos. El comentarista del libro, Al-Tawahiyya, quien también discutió este tema, dijo, las personas difirieron acerca del alma, si muere o no. Pero la razón ya está dada, las almas son indudablemente creadas, pero éstas no dejan de existir ni son reducidas a la nada. Su muerte ocurre cuando éstas son separadas del cuerpo, y cuando se sople la trompeta por segunda vez, las almas serán devueltas a los cuerpos. ¿Qué pasa con el alma de los profetas? Estas almas estarán en las mejores moradas del paraíso, en la parte más elevada, de los lugares más elevados y con los compañeros más elevados. Aisha, que Alá esté complacido con ella, oyó al mensajero de Alá en los últimos momentos de su vida decir, «Oh Alá, junto con a los compañeros más elevados». ¿Y qué pasa con las almas de los mártires? Las almas de los mártires, ellos están vivos junto a su Señor, quien se encarga de su provisión. Nos dice Alá, Subhanahu wa Ta'ala, el más clemente, el más misericordioso, en el capítulo 3, verso 169. Y no creáis que quienes han caído por la causa de Alá están muertos. Al contrario, están vivos y reciben su sustento junto a su Señor. Este es el caso de que las almas de los mártires han sido recompensadas porque han muerto por la causa de Alá. Las almas de los creyentes virtuosos. El profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él, dijo, el alma del musulmán es un pájaro que se posa en los árboles del paraíso hasta que Alá le retorne a su cuerpo en el día de la resurrección. Hay interrogantes. ¿Qué pasa con el alma de los incrédulos? Se nos ha mencionado que después de que el alma es tomada por los ángeles, inclusive desde ahí emana una hediondez de las cosas más nauseabundas de la naturaleza. En cambio, el alma de los creyentes tiene el perfume del mejor de los musgos del paraíso. Entonces nosotros tenemos que meditar, tenemos que reflexionar sobre este asunto de esta grabación. Entonces hay pregunta final que diría, ¿el muerto sabe lo que está sucediendo en el mundo terrenal? Es narrado en los hadís sahiba que el difunto puede oír el sonido de sus zapatos de sus compañeros después de que estos lo han colocado en su tumba. Fue narrado por Anas ibn Malik, que Alá esté complacido con él, que el mensajero de Alá, la paz de Dios con él, dijo, cuando la persona es colocada en su tumba y sus compañeros se retiran, ciertamente ésta puede oír el sonido de sus zapatos alejándose. Entonces es una respuesta que la dio el mensajero de Alá. Dice Ibn Taymiyyah en varios hadís que indican que los muertos pueden oír, después dijo, estos textos y otros similares demuestran que el muerto puede oír las palabras de los vivos en general, pero no significa que pueden oírlos todo el tiempo. Alá ha declarado que el muerto no oye, diciendo en el Corán, en el capítulo 27, verso 80, tú no puedes hacer que los muertos oigan. Alá igualó entre el incrédulo y el muerto que no responde al que lo llama, y los animales que oyen la voz, pero no entienden el significado. Todos estos temas sobre el alma